antes, siempre pa' adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre pa' adelante, con música incesante para todos migrantes. Vamos a hablar un poco más en torno a la experiencia que tenemos como grupo. Nosotros somos de un grupo de teatro, el grupo Los Zurdos, y hacemos, pues, reivindicamos la cultura popular. Algunos nos llaman panfletarios, algunos dirán que nuestra cultura es muy explícita, o lo que hacemos con el arte lo decimos así al pan pan y al vino vino, y no le dejamos un tanto medias tintas, ¿no? Eso es lo que un poco hacemos, y de hecho la experiencia que les venimos a comentar pues es precisamente lo que fuimos a hacer allá con los zapatistas, o sea, lo que tuvimos la oportunidad de hacer con ellos, ¿no? Para empezar, y precisamente haciendo la aclaración antes e incluso después, ojalá y podamos pues platicar y comentar, y incluso si estamos en desacuerdo, pues híjoles, qué bueno, porque eso va a haber una situación de diálogo, de discusión, de planteamientos de cómo vemos pues el arte y la cultura, ¿no? Y que de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con este poemita que dice más o menos así. El gobierno está imponiendo reformas a más no poder, mientras a nosotros nos entretienen con la televisión otra vez. Y cuando se nos informa que el maestro la patria restaura, decimos, no me interrumpan, quiero ver a la señorita Laura. Te sientes muy realizado por los partidos de fútbol y lloras a moco abierto cuando al Tri le meten gol. Que el salario ya no alcanza, que los diputados siguen robando, se escucha un allá muy lejos, ya cállense, estoy viendo Ventaneando. El gobierno y los empresarios casi casi nos escupen, pero el mexicano sigue viendo La Rosa de Guadalupe. Ay, hermano mexicano, nos ven cara de pinochos, pues le creemos al Superman y al mamón Chavo del Ocho. Pues sí, de esto queremos un poco platicar, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este país que este verso nos causa risa? De hecho, así con esa intención lo hicimos, lo decimos en las plazas, en los sindicatos, en las marchas, donde se puede, ¿no? No para que hagamos un escarnio de tal vez del poema o de la situación, sino porque realmente qué lamentable que en nuestro país este poema refleje lo que está sucediendo. O sea, qué lamentable. O sea, qué lamentable que, por ejemplo, apenas la señorita Laura haya tenido ese nivel tan bajo, y que haya gente que todavía siga viendo un programa como ese, y que no lo podamos parar como mexicanos, que tengamos que estar chutándonos pues ese tipo de programas, ¿no? Y bueno, aquí en la UPN sería muy interesante que de pronto esos temas también, bueno, me imagino que se tratan, pero pues que se discuta, ¿no? Que se analice qué está sucediendo para que en este país tengamos este tipo de, pues, no, este tipo sí lo queremos pues, y bueno, era un poco un preámbulo para decir, bueno, recordemos ahorita ya que estamos en esta imagen, pues que hoy es 8 de octubre, ¿no? Y si recordamos qué pasó precisamente un 8 de octubre, ya en 1968, en 1967, pues es de que murió nuestro Che, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos un poco recordar que no pasara desapercibido este día y que recordáramos que hay personas que precisamente, pues, van buscando que se transforme la situación en los países en donde estamos sufriendo explotación, discriminación, en donde estamos sufriendo, pues, todas estas desigualdades y la injusticia como hoy lo estamos sufriendo en México. Y bueno, para empezar un poco con el tema de la escuelita zapatista y los valores, yo creo, y retomando un poco las palabras del compañero, sí, hay que hacer solidaridad, hay que buscar la manera de cómo apoyamos, pero no a los zapatistas, a a nosotros. O sea, los zapatistas, claro que sí. Las comunidades indígenas, claro que sí, necesitan tener una situación más justa. Pero como ellos nos lo dijeron, ¿saben qué? Sí, vengan, aprendan. Vamos a ser sus maestros ahora sí. Pero ¿saben para qué? Para que regresen a sus lugares y empiecen a hacer realmente cambios. Es peligroso Chiapas, vive en una situación difícil y muy violenta, pues sí, como en todo el país, como en todos los estados. No nos vayamos muy lejos, vamos a una marcha pacífica el 2 de octubre, ¿y qué sucede? Llegan los granaderos y nos imponen una razón que es la de ellos, y bueno, ni siquiera la de ellos, las de los que tienen el poder en este país. Entonces, pues sí, sí es difícil, la situación en este país es difícil, y cuando uno va y ve allá la situación en Chiapas, pues la verdad, sí está difícil, pero uno dice, yo no me quiero ir de ahí. Cuando nosotros fuimos a la escuelita y nos quedamos viviendo como ellos viven, pues sí, uno está acostumbrado aquí a comer X cosa, ¿no? Y a lo mejor los que tengan dinero, pues podrán ir, pues, ¿qué les gusta? A lo mejor Beats ya está un poquito más abajo, ¿no? A lo mejor otro tipo de lugares que como no frecuento, pues no me lo sé, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Si allá donde estoy comiendo una tortilla recién hecha con un maíz recién cortado y bien nutritiva, o sea, no le pido nada, una salsa de molcajete bien rica y unos frijoles que recién cortaron y que nos llevaron a ayudarles a cosechar, y que cuando vimos la cosecha, que fue de 6 meses de trabajo, y vimos la cantidad de frijoles que había, no alcanzaban para alimentar a la comunidad, y eso eran 6 meses de trabajo. Sí, eso se ve. Y que allá valoran una bolsa de nylon, como le dicen, y que la utilizan de diferentes maneras, sí, también eso se nota. O sea, tienen una bolsa que la ocupan para mil cosas. Nosotros aquí las bolsas las tiramos. Es más, se vuelven basura. Pastos para allí y para acá. Ellos nos dicen eso. O sea, pues ¿saben qué? Pues tal vez no necesitamos que nos salven. A lo mejor nosotros necesitamos salvarnos por la situación en la que vivimos. Entonces sí, hay que seguir en esa solidaridad recíproca, como bien lo comentaba el compañero. Sí, hay que seguir juntando para que allá tengan gises y tengan lápices, tengan pizarrones y tengan mejores condiciones para aprender una historia, no como nosotros la aprendimos acá en la escuela, ¿no? Porque allá sí dicen lo que pasó en el 68, allá sí lo dicen, ¿eh? Allá sí le dicen a que el gobierno con priistas, después panistas, y a lo mejor al rato llegan otros istas, allá sí les dicen que son unos rateros, que están robando, que el presidente, si me pones la siguiente gráfica de cuánto ganan, que el presidente de nuestro país está pues ganando esto, ¿no? El presidente del Tribunal Electoral pues ganan eso. Entonces, pues eso es, no nos vayamos tan lejos. Eso es lo que están ganando nuestros dirigentes. Ellos le llaman el mal gobierno. Eso. Más o menos lo que ganan ustedes, ¿no? Y los que ya trabajan. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Eso más o menos están ganando los mexicanos todos. Pues claro que no, ¿verdad? Era un mal chiste, pero como ya decíamos, la realidad se vuelve un mal chiste en este país. Entonces, de eso se trataba. En la escuelita, los compañeros nos enseñaron otros valores. Los compañeros nos dijeron que se puede vivir de otra manera. Que este país precisamente estamos pues sufriendo lo que estamos sufriendo porque dejamos que haya programas. Dejen ya en paz a la señorita Laura, ya con tener de nuevo al Chavo del 8 todas las noches, con eso tenemos los mexicanos y más cosas que suceden. Que tengamos los noticieros que nos están diciendo mentiras a diario, bueno, ya, es el colmo. Yo platicaba con mi mamá es analfabeta, ella no pudo estudiar, y cuando yo platicaba con ella, que le estoy diciendo que estamos yendo con los maestros, que nos estamos presentando y todo eso, ay hija, lo primero, ¿no? Ay hija, es que te vayan a golpear, ten cuidado, porque esos maestros son unos violentos, revoltosos, y van a llegar los granaderos, y te van a pegar, y tú vas a estar ahí, te van a pegar a ti también, y bla, bla, bla. Y yo le digo, ¿dónde escuchó todo eso, mamá? Pues en la televisión, hija. Ya dije, ya no dijeron ahí en las noticias que los maestros son bien violentos y que hasta le aventaron, ya estaban quemando a un granadero. Y entonces yo le digo, mamá, oiga, ¿y usted le cree a un maestro que viene vestido con, o una maestra que venga vestida con sus trajes típicos, con su blusa de colores y demás tejida, con su pantalón de mezclilla, a lo mejor ya muy deslavado por muchas puestas que tiene? ¿Usted a quién le cree? ¿Le cree a esa o le cree a la chava acá bien peinadita, bien maquilladita, bien buenota, como dirán los chavos? Porque ha comido bien, ¿no? Porque ellos sí comen bien. ¿A quién le cree? ¿Por qué le cree a estos? ¿Por qué le cree a esta persona que no se parece nada a usted? ¿Por qué le cree a ese que sale en la televisión y está diciéndonos eso? ¿Y por qué no le cree a una maestra que le está diciendo que en sus salones no tiene las condiciones mínimas para dar clases y que por eso está viniendo a luchar para tener un mejor lugar y un mejor espacio para sus alumnos? Que no tiene un salario digno, porque también eso se vale luchar, tener un salario digno, que no tiene una casa que se merezca realmente un trabajador cualquiera en este país. ¿Por qué? ¿Por qué les creemos a los otros? Pues así está. Y eso es parte de la situación ideológica que hay en este país, de los valores que nos están inculcando, de lo que a diario, si no es de una manera, es de otra o de otra, nos están diciendo, tú funciona de otra manera. ¿Tienes dinero? Cómprate tu celular. Es más, mira, ya salió la versión no sé qué, no sé cuánto. Y ahí vamos a comprarlo, para no quedarnos atrás. De eso se trata, de reflexionar. A lo mejor, como decía yo al inicio, pues estamos, ahorita varias ideas, pues es que, pues eres muy... Pues no es así, la situación es así. Siempre hay pobres y hay ricos en cualquier lado. Y pues, bueno, si es pobre es porque no estudió y no le echó ganas y no se quemó las pestañas. ¿Cuántos chavos ya que se han pasado años y años estudiando no tienen un lugar digno y un trabajo digno? ¿Cuántos andan de taxistas? Bueno, ¿cuántas personas y chavos no tienen las condiciones para estudiar y para tener una mejor vida? Pues ahí están. Y los zapatistas allá sí la tienen. Con las carencias y, como yo les decía, con todo lo que ustedes puedan criticar de esa forma de vida, decir, no, yo mejor no me voy para allá porque allá se sufre mucho, pues miren, con todo eso creo que viven mejor. Creo que viven mucho mejor que acá, que yo creo que un salón así sería un súper lujisísimo, ¿no? Allá, en una comunidad de allá. Y te presentas en los dejabanes y están ahí los banquitos y todo, y la gente está feliz, ¿no? Y no ven tanta televisión, que eso es lo más importante. Y ellos nos decían, llegan aquí los chavos y empiezan con los celulares, porque también ya se está dando allá, empiezan con los celulares y ya empiezan a bajar cosas de YouTube, y que no sé qué, y empiezan a querer pues copiar lo que sucede pues en otros lados, ¿no? Y dicen los de la comunidad, pues no, intentamos a decirles, no, eso no se vale, compañeros, y vamos buscando la manera de cómo son las cosas de otra forma. Bueno, no vamos a hablar más, queríamos nosotros compartir este video. Este video es... No nuestra experiencia. Nosotros llegamos como muchos llegamos allí a la convocatoria de los zapatistas, llegamos con esa idea de que vamos a recibir el conocimiento que ustedes nos puedan dar y después vamos a compartir. Entonces, bueno, no solamente fuimos y nos presentamos, también llevamos una horita de teatro, llevamos unas cuestiones ahí y lo compartimos con la comunidad, y la verdad fue una experiencia hermosísima. Entonces, vemos el video y después, si quieren, pasamos a otro versito que les queremos dar y preguntas. Íbamos a ver el video. En el video se muestra, rápido se los platico, es un video donde se muestra dos personajes, uno que quiere quitarle la tierra al campesino, y el campesino pues defiende no solamente su tierra, también defiende su cultura, defiende sus valores, defiende su identidad y defiende lo que lo hacen pertenecer a ese lugar. Entonces, bueno, se da el conflicto y pues nos ha tocado que en otras comunidades, que donde ya hemos ido con la obra, pues igual los niños son los que se levantan y corren al ser malvado que quiere quitarles pues lo que tiene. Y aquí lo interesante fue que no solamente se levantaron los niños, o sea, se levantó la comunidad y pues bueno, lo corrieron a la mujer mala, que terrateniente, que se quería quedar con su entorno. Fue muy interesante, como les digo. Después les llevamos una piñata que representaba el mal, y qué mejor representación del mal pues que Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues llevamos la piñata al Peña Nieto, los niños pues se la partieron, le decíamos que le rompieron la piñata a Peña Nieto, y bueno, esa fue esa parte. Pero la gente se quedó tan entusiasmada con esta idea del teatro, del trabajo, que luego nos dijo que querían participar y que querían hacer algo ellos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, y hicimos una obra con ellos. Y igual lo interesante fue que también se sumaron los adultos, o sea, sumaron muchos niños, pero también adultos, ¿no? Entonces, para nosotros fue una experiencia pues muy buena, muy nueva, porque pues allá en sus comunidades por lo menos no nos hablaban en castilla, como dicen ellos, hablaban en su idioma, ¿no? Entonces, uno así trataba de comunicarse, teníamos siempre a nuestros traductores, no sé si ya entendieron esta situación del botán, cada uno de nosotros tuvimos nuestro botán y con ellos nuestro botán traducía tan de un lado y para otro, ¿no? Bueno, pues en este caso fue bien curioso porque ya al final pues prácticamente era señas y nos entendíamos rete bien, ¿no? Lo que nos queríamos decir todos, y así nos comunicábamos, a veces ya prescindiendo un poco del botán. Fue interesante la experiencia, como les digo. Hay esa situación de los compañeros, que no solamente creo que es una virtud que se da con las comunidades indígenas zapatistas. Yo creo que es una virtud que todavía tenemos en las comunidades en general en nuestro país, donde todavía no llegan tanto los medios de comunicación y donde no están tan influenciados de las formas y haceres de, en este caso, de las ciudades, ¿no? De los lugares urbanos. Claro que aquí con los zapatistas el plus es que los compañeros están organizados y tienen toda una visión de liberación, porque sí tienen esa visión de liberación. No se trata de hacer comunidad por hacer comunidad, se trata de hacer comunidad, pero para irnos liberando poco a poco, de eso se trata. Y precisamente todo, o sea, la escuela, la salud, la cultura, lo político, es cómo vamos funcionando de otra forma para que realmente a nuestros pueblos le demos la autonomía. Y la autonomía no es de yo te otorgo a ti el poder, es cómo lo hacemos entre todos para darle a nuestra comunidad un mejor camino. Y entre todos ponernos de acuerdo, y a lo mejor en algún punto nos equivocamos, porque la comunidad se equivoca, pues sí, así también pasa. Pero y también pero es una construcción común, es una construcción que se da de todos. Entonces, eso es lo interesante, pues, en las comunidades zapatistas, ¿no? Que sí se logra. Entonces, bueno, vamos a, no sé si lo pueden ubicar dónde se quedó. Y para... Ah, se calienta. Bueno. Mientras... Insisten. Entonces, nosotros nos venimos muy motivados de allá. Y pues hicimos este poemita, ¿no? Llegaremos, compañeros, al final del camino, con el teatro, el poema, a cumplir un destino. La esperanza dispuesta, el Noé muy sencillo. Madre, ya se nos metió la cerdosa. La esperanza y el Noé fueron dos, la esperanza fue una de las compañeras con las que nos quedamos en su casa, pero también funciona como la esperanza que, pues yo creo que cualquier mexicano debería de tener en su país para que las cosas cambien, ¿no? Bueno, Noé fue un niñito que, ese niño yo creo que en un ratito más, si se tuviera las condiciones, sería un teatrero así excelente, que yo creo que desbancaría al más fregón que, que hay, ¿no? O sea, es muy bueno, tiene unas cualidades muy buenas ese niñito, ¿no? Bueno. La esperanza dispuesta, el Noé muy sencillo, dándonos lecciones con sus risas de pillos, y nuestros botanes señalando el rumbo. Gracias, compañeros, ahora es nuestro turno. Le echaremos ganas para que las horas invertidas no sean cosa vana. De nuevo agradecemos la sencillez de su comunidad. Hay mucho que aprender de la rebelde dignidad. Vamos a continuar con el videíto. Bueno, pues esa fue nuestra experiencia, la vivencia que nosotros tuvimos, que fuimos muy afortunados. Se conjuntaron varias cosas, bueno, trabajo anterior, como fue hacer la piñata, porque nosotros creemos en esto de que tenemos que resignificar y de incluso utilizar sus cosas que nos imponen ellos, y también nosotros, pero revertírselas hacia otro punto de vista, ¿no? Y por eso, bueno, si ustedes vieron la piñata, bueno, sí, pues hay piñatas de, pues no sé, ahora ya sacan del último cuate de moda, de Batman, de no sé qué, de superhéroes, pues bueno, pues vamos a hacerles piñatas de otra cosa, ¿no? Como la que vimos, como la que vimos, que es la de Peña Nieto, ¿no? Sí, porque hay que rompérselas, o sea, esto es lo que queremos destruir, este es precisamente lo que no queremos, y no es Peña Nieto, es todo un sistema de cuestiones que nos están imponiendo y que tenemos que ver la manera de cómo se la revertimos, ¿no? También, esto, ¿no? O sea, también hay que darle, ¿no? Porque no solamente son los políticos, no solamente son el presidente, los diputados, los senadores, también son estos que son los que realmente tienen el poder. Pero si no se parece mucho, es Emilio Azcárraga, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. Cuando nosotros estamos queriendo darle otras formas con nuestro esfuerzo en el teatro, en la cultura, en fin, pues ¿para qué vamos a hacer algo que de alguna manera, pues, no sé, la calle se nos siente en manos, o eso? Bueno, pues eso que lo hagan nosotras, ¿no? Nosotros creemos que nuestro esfuerzo tiene que servir, pues, para ir dándole un sentido diferente, un mensaje distinto, y más bien nos aliamos, nos identificamos más con los que están diciendo vamos a hacer un teatro de liberación, vamos a hacer un teatro que diga cosas y que mueva también, ¿no? que lleve a la reflexión y que mueva. Entonces eso es lo que estamos haciendo con Zurdos, y precisamente ahora que viene Día de Muertos, que es una otra lucha ahí, que estamos en resistencia, muchos que decimos que no a lo que nos quieren imponer, este sentido comercializador de nuestra de nuestra cultura que nos están imponiendo, como ya dijimos, no solamente aquí en las ciudades, también ya está llegando a las comunidades, esa situación del comercio por el comercio, de coman esto, vistan esto, piensen esto, pues decimos no. No a eso, no a esa imposición, y mejor vamos revirtiéndole, así como lo hicieron en sus buenos tiempos José Guadalupe Posada, Vanegas Arroyo, Constancio Suárez, ¿no? Que le hacían calaveritas, por ejemplo, en ese tiempo, pues al Porfirio Díaz, ¿no? Nosotros les decimos a la gente, bueno, ya no le van a hacer calaveritas a Porfirio Díaz, pues si ahora estuvieran vivos ellos, pues le estarían haciendo, pero los actuales, ¿no? Y entonces por eso decimos, vamos buscando la manera de cómo contraponer una visión de lucha, una visión que nos vaya llevando a la liberación, como lo están mostrando los compañeros zapatistas, como lo están haciendo ellos de sus comunidades. Por eso les digo, más que tal vez ir allá, que es muy bueno y es una experiencia que de verdad, ojalá y si quieren y pueden, vayan y vívanlo, realmente le mueve a uno el tapete, así como ellos lo están haciendo, pero más allá que eso, ellos lo que ellos quieren es que nos movamos el tapete, pero para que lleguemos a nuestros lugares y lo hagamos. Me quiero despedir precisamente hablando del Día de Muertos, con esta calaverita que nosotros hicimos, precisamente reivindicando ese día, ¿no? Tradición de mi pueblo, yo les vengo a platicar, y del mentado Halloween ya se pueden olvidar. Con papel picado, flores, comida y bebida, amiga muerte, yo te doy la bienvenida. Pero por de tanta televisión, no falta algún despistado que de esta tradición se sienta avergonzado. Y al oír este verso en calavera, uno que otro respinga, pues se siente muy realizado y celebrada la gringa. Por eso la calaca mexicana con coraje gritó, Día de Muertos sí, y el Halloween no. Día de Muertos sí, y el Halloween no. Y le cambiamos, le decimos a la gente, a ver, venimos cambiando. Nuestras aguas de fruta sí, y la Coca-Cola no. A ver si es cierto. Nuestros platillos, como el mole de olla, nuestras tortillas, el huitlacoche, ¿sí? ¿Y las hamburguesas? No. Nuestra cultura comunitaria, nuestra cultura con valores, con identidad, ¿sí? Y la cultura de desprecio, de comercio, de consumismo que nos quieren imponer los gringos, no. Nuestra cultura, sí, la gringa, ¿no? Finalmente, eso es lo que estamos proponiendo, que recuperemos, compañeros. Porque de verdad que este país se nos está yendo de las manos. Y los zapatistas nos están mostrando un camino, como otras organizaciones. Pero desde mi humilde punto de vista, creo que son de los más avanzados que hay en este país, mostrando los cómo, las autonomías, el sentido comunitario, el buscar a hacer las cosas en común, no solos, porque precisamente eso es lo que nos está imponiendo el capitalismo. Entre más individualizados estemos, entre más encerrados estemos, ellos para ellos mejor. Es mejor que tú estés en tu computadora, con tus, eso sí, con un montón de amigos, 5,000 amigos tienes en tu Facebook. ¡Ay, híjoles, cuántos amigos tienes! ¿Con cuántos de ellos se van a tomar un café? ¿Con cuántos de ellos realmente platican? ¿Con quién se hace una labor comunitaria? ¿Están realmente con sus vecinos platicando? Por ejemplo, no yendo tan lejos, en mi casa, a un lado de mi casa hay una calle que se llama Díaz Ordaz. A mí me da vergüenza cada vez que paso por esa calle. O sea, tener a Díaz Ordaz ahí a un lado de mi casa realmente la verdad sí me pone muy mal. Bueno, ¿cómo es posible que no hayamos logrado quitarle ese exagerado y horrible nombre a nuestra calle? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible. En este país eso y muchísimas cosas más son posibles. Entonces, y los zapatistas nos dicen, hagamos las cosas diferentes. Y la escuelita como ellos nos lo dijeron en esta ocasión, es nada más una muestra de lo que sí se puede, porque sí se puede, de la esperanza que sí hay en este país, porque sí la hay. Nos están diciendo que no la hay, nos dicen que miren, hay una protesta, hay un movimiento, y llegan, reprimen y ya no se pudo. Pero resulta que no, que si se hacen las cosas desde abajo, a la izquierda, y con honestidad y con justicia, van saliendo. Y ahí está la muestra. Voy a terminar con este cuentito muy corto. Estaba en una selva, muy grande, y había muchos animales viviendo en esa selva, y de repente se empieza a incendiar, y entonces las llamaradas están por todos lados de la selva, y pues los animales, pues ahora sí que patitas para cuando son, ¿no? A correr para salvar la vida, ¿no? Finalmente el sentido de supervivencia, y ahí van corriendo, y de repente un colibrí, pues se sale de ahí, va al río más cercano, agarra un poquito de agua en su buchito y va y la tira ahí al fuego, ¿no? Y va de nuevo, agarra un poquito de agua y va y la tira de nuevo ahí al fuego. Y el león le dice, ¡ay, pinche colibrí! Disculpen, pendejo. ¡Ay, si seas! ¿Qué no ves que te vas a quemar? ¡Anda, ya vámonos, córrele rápido, salva la vida! Y le dice el colibrí, ¡no! Yo solamente estoy haciendo lo que me corresponde. Eso es lo que menos. Si hiciéramos lo que nos corresponde en este país, cada uno de nosotros, las cosas no estarían así. Pero estamos dejando que otros lo hagan por uno. Ese es nuestro problema en México. Estamos dejando que otros hagan lo que nos corresponde a cada uno. Pues nada más con esta reflexión, pues esperamos que no nos haya aburrido mucho. Y ahora sí, creo que siguen otros compañeros. Español para todo pueblo hermano, yo soy mexicano, latinoamericano, y canto en español para todos mis hermanos. Levanta la vibra con la fuerza en tus manos.